La cátedra es fundamental para nosotros. Primero, porque es un lugar en donde nos encontramos con el otro. Y segundo, porque lo que tratamos de hacer es que cada uno que tenga un proyecto vea que es posible llevarlo adelante. Un proyecto de comunicación. La cátedra es anual, es el segundo sábado de cada mes, una vez por mes. Si de acá, el MU, los docentes son dos de los creadores de la vaca, Claudia y Sergio. El tercero es un redactor, Carlos Melone, que es el que escribe las contratapas.